gotas de agua fría, pastillas por minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Otra vez menos aquí, en este ridículo y absurdo programa que denigra a la gentuza que lo realizamos y más a quien lo pueda estar escuchando, lo cual da vergüenza ajena. Descarado, ¿eh? Es que yo me avergüenzo realmente. Yo que no soy un ente sin cuerpo y sin vergüenza, me avergüenzo de pensar que alguien nos pueda estar escuchando. Y que además, y es más, que lo escuches desde el principio hasta el final, que eso es lo peor. ¿Y si es hasta gente así, me pregunto? Porque si lo escuchas al principio y dices, uff, estos dos otra vez, cambio rápidamente de dial. Sí. Pues entonces tiene su pase. Lo mismo nos decimos, digo, ¿otra vez tú? ¿Otra vez tú? Pues bueno, sí. Estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, a pesar de que ellas y ellos no tienen la culpa. Sí, y es un programa que se repite... Pues hace quincenalmente los sábados de 6 a 8 y luego se repite los lunes de 9 a 11 de la mañana. Pues eso. Y ya está. Y tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 012, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy simpáticos, igual se les va la mano y os asesinan, como que os ponen calentitos y a la sombra. Pues sí, y vamos a empezar. Y empezamos a decir gilipolleces. Tenemos aquí una noticia muy maja que seguramente la habréis oído mentar estas semanitas. Ganan los toros. Suspendida una corrida de San Isidro al resultar heridos los tres toreros. Toros, tres toreros cero. Sería el resultado en términos futbolísticos. Claro. La cogida más grave ha sido la del diestro David Mora, que ha sufrido una fuerte cornada en la pierna izquierda y otra en el vientre. Pues bien, la corrida de toros de este martes en la Plaza de las Ventas, duodécima de la Feria de San Isidro de Madrid, ha sido suspendida a la muerte del segundo toro al resultar los tres toreros heridos y no poder ninguno volver al ruedo para continuar la lidia. Pues mira, eso que ganan. Claro. Claro. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? Ahí está. David Mora fue el primero en caer. Mira, uno menos. Estos que son también patriotas, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Hombre. Los toros es una fiesta patria. Una fiesta nacional. Claro. Por lo tanto, su sangre se mezclará con la bandera rojigualda. Ahí está. Y además, si mueren los toros, pues es porque se lo han ganado, joder. Porque se los cría para esto, para morir. Y a los toreros también, ¿no? Y los toreros, pues... porque al toro se le tortura, sí. Se le mantiene, se le mosquea, se le asusta, se le... Bueno, en una palabra, se le deja hecho polvo antes de salir al ruedo y el toro lo único que quiere es vengarse y sacarse de encima a ese desgraciado humano que le está punchando y que le está torturando. Y los toreros sirven, entre otras cosas, pues para crear paquirrines, por ejemplo. Claro. Fue para lo que sirvió. Para uno, lo que sirvió paquirri, sí. Un torero más que ahora está en el cielo, a la derecha, claro, de Dios. Lo que lloró tanto su viuda en su momento, la sí, gran que, viuda que de por España. Cierto, este audio lo tenemos que poner un día, ¿eh? Sí, alguna vez. Pero somos tan cafres que al final, y tan vagos a la vez. Pues sí. Pues bien, David Mora fue el primero en caer, con una fuerte cornada en la pierna izquierda y otra más que posible en el vientre al saludar a Portagayola, al primer toro de la corrida, de la ganadería El Ventorrillo. Esto me suena a pedo. A mí también. Nazaré sufrió un golpe en la rodilla mientras ejecutaba un quite por chicuelinas. Sí, este lenguaje taromático, ¿eh? Sí, yo me entero de todo. Al segundo toro, este de la ganadería de los Chospes, y según fuentes médicas, padece una lesión de ligamentos de la que deberá ser revisado en el hospital. Y precisamente este segundo toro propinó hasta tres volteretas al joven malagueño Saúl Jiménez Fortes, en una de las cuales le caló en la pierna, sí, derecha. A partir de este momento su apodo sería el Volteretas. Vaya. Bueno, pues para que veas que a veces las corridas de toros son educativas y simpáticas. Sí, pero quizás sea más recomendable otro tipo de corridas. Sí, también. He ido por lo fácil, ¿eh? Sí, el asesor te ha pasado el chiste. Debido a este contratiempo y al resultar los tres toreros indispuestos para continuar la lidia, las autoridades junto al equipo médico de la Plaza de las Ventas han tomado la decisión de suspender la corrida. ¡Por luto! ¡Pobrecillos, los toreros! ¿Y qué hacen con el toro? Lo tendrían que sacar a hombros, ¿no? Claro, es que tendrían que darle la oreja y el rabo al toro. Sí. Hombre, aquí que haya un poco de... No hay democracia, sí, en este país. Menudo chiste. Claro, pues que al toro también le saquen en hombros, sí, que le concedan la oreja, la nariz, el rabo... Y que luego pueda disfrutar también de las carnes del torero, ¿no? Claro. Aunque deben ser un poco agrias, ¿no? Un poco rancias. Sí, seguramente. Igual se le indigesta. También podrían disecarle la cabeza al, sí, torero. Sí, y estas cosas. Y estas cosas. Para ponerle en su mismo lugar. Claro. Y eso sí, a torear a cuerpo descubierto, sin ningún tipo de banderillas ni otros artilugios. Claro. No son tan machos. Hombre, que lo demuestren. Sí. Ahí venga a decir que son muy machos y tal. Digo, pues que lo demuestren, que salgan a... A pecho descubierto. A pecho descubierto, si tienen lo que hay que al tener. Toro. Claro. Pues bien, hasta aquí la noticia. Sí, bueno, hay que decir una buena noticia. Sí, que claro, en Cataluña eso ya no ocurre, porque están prohibidos y solo quedan reductos de correbous. Sí, los correbous son muy catalanes, sí, ¿eh? Sí, bueno, más bien de la zona del Ebra. Sí, sí. Se tortura igual al animal, pero bueno, como es muy catalana la tradición, pues mola, pues, ya está. Pues mola, ya está. Sí. Y por cierto, vamos a poner un tema relacionado con esto que me tienes que dar tú. Pues sí, pondremos pero un dámelo, tema... que no lo tengo. ¿Qué? Ah, claro. Creo. Sí, hombre, no te lo voy a negar. pondremos la número 7, que es de Porretas, titulado La de los toros. Sí. Pues ahí va, Porretas. Vamos con la sección de sustancias varias. El alcohol mal visto por Alá. Aunque Bauman no lo expuso con claridad, a él le atribuyen la prohibición. En el Corán, libro santo del Islam, no aparece ninguna prohibición expresa contra el consumo de bebidas alcohólicas, según lo que dice aquí. Pero parece ser que Mahoma en una ocasión hizo que sus sirvientes dieran soberana paliza a un borracho que se comportaba indignamente e incumplía sus obligaciones. Al morir él, quienes tuvieron que decidir sobre cómo juzgar a los borrachos, consultaron al cuñado del profeta, que les contó lo que opinaba de licores y cervezas. Y dijo así: el que bebe se emborracha. Claro. Claro. El que se emborracha hace disparates. El que hace disparates forja mentiras. Y al que forja mentiras ha de aplicársele la pena. Inicialmente el castigo consistía en de 3 a 5 azotes con una vara en la planta de los pies. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo curte eso? Sí, y tan. Estas prohibiciones y las que luego traerán las posiciones más fundamentalistas no ha impedido que en todas las épocas se hayan incumplido en mayor o menor medida estas disposiciones, ni que la cultura islámica tenga innumerables composiciones literarias alabando los placeres que reporta el vino. Lo que siempre pasa, de rumores y de chascarrillos varios, se hace un lema, se hace una obligación, una ley. Hmm. No, y aparte y de la ley, que, una prohibición. No, y aparte que, claro, prohibir y legislar y todas estas prácticas liberticidas, pues es lo que más les pone a la gente autoritaria. Sí, y realmente, o sea, que todo está basado en gilipolleces. Pues sí. Como todas las religiones. Que decir, por ejemplo, que uno de los feudos actualmente del mundo islámico, como es Egipto, fue donde se descubrió la cerveza, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Uh-huh. ¿Y qué? Yo la que ahora está prohibido porque sí, porque lo dice un supuesto, lo dice un libro que lo escribió un supuesto individuo que estaba conectado con la vía directa, con el profeta y el más allá. Y como cualquier religión es radioactiva, vamos a poner un tema de Ácrata, que el tema se titula Besos Radioactivos. Es que es un grupo de Gasteiz. Vitoria, para los no entendidos. Hemos hablado de esa gran persona que han asesinado hace escasamente un par de semanas, ¿eh? Ese cuyo nombre de pila coincide con una marca de atunes. Sí. Qué bien, qué bien. Y con una reina de las Españas de a recordar por las generaciones futuras venideras. Sí, una reina que era muy católica. Doña Carrasco, pobrecita. Estamos muy apenados, sí, y muy compungidos, Y encima que hacen el trabajo ellos mismos y todo. Se hacen ellos mismos el trabajo, sí. Eso sí, luego la culpa los tienen, los izquierdistas. Los terroristas antisistema de siempre. Claro. Y seguramente habría una infiltración de ETA. Pues, ya lo he dicho. Claro. Bueno, y luego que decir que los que tuitean en el Twitter mensajes amenazantes a gente de izquierdas, pues esos no les pasa nada. Y a los que tuitean chascarrillos y bromas sobre esta doloroso asesinato, pues entonces... Y una pérdida grande para el país. Y tanto. ¿Sí? Bueno, pero a la audiencia nacional directos, hombre. Todos, sí, los rojos y todos los izquierdistas y todos los antisistema que se cachondean de esta pobre mujer. Sí. Hombre. Encima que era tan trabajadora que tenía hasta 13 cargos a la vez. 13 cargos, sí, claro. Cobraba 13, sí, veces. Bueno, ahora habrá 13 puestos de trabajo, que seguramente también los concentrará una sola persona. Como es la tradición de esa buena y amada gente que, claro, tanto amamos del pipí. Del caciquismo, sí, hispano de toda la vida. Sí, pero luego surgen dentro de sus senos, pues, antisistemas de derecha, ¿sabes? Claro, como doña Espe, sí, la doña Espe, que se sintió tratada como una terrorista cuando la retuvo la policía local. Sí. Es que, pobrecilla. Y encima sufrió tratos machistas también. A una pobre señora sesentona... Uh-huh. Que estuvo retenida por unos policías muy malos. Vaya. Es que esta gente del PP... Sí, ves, aquí vemos el punquismo y la radicalidad que hay dentro de sus senos, de sus filas peperas, Vaya, es que el PP es un partido punk, sí, ya para empezar. Un partido antisistema, de verdad. Sí, sí. Pues bien, tenemos aquí una noticia que no habla del PP, cosa rara... Pero habla de los gosos, cosa más rara. Muy rarísima, sobre todo en este programa. Sobre todo en este programa, que no hablamos nunca de los gosos. Pues bien, esto es una noticia que nos habla del nuevo armamento que dispondrá la policía catalana. Sorpréndeme, otro más. Otro más. Otro juguetito más. Otro juguetito más. Eso, para reprimir a tanto delincuente y tanto antisistema rojo maricón que hay por ahí. Y siempre de última tecnología. Y de última tecnología, sí señor. La pistola de tipo Taser, para inmovilizar a distancia al detenido en caso de que sea necesario. Hay que recordar que en anteriores programas ya hemos leído alguna noticia relacionada con los estragos que produce el empleo de dicha arma en Estados Unidos, por ejemplo. Pues sí. Pues bien, la han importado directamente la grosería patria de Cataluña. Y ahora pues patrullarán por ahí las calles con sus porras, sus pistolas y sus pistolas Taser. Sí, eso sí, ya no tiran pelotas de goma, pero bueno. Pero bueno, pero tienen otros juguetitos. Sí, y cada vez mejores. Claro, más modernos, más... Armamento de verdad del siglo XXI. Claro. Pues bien, los agentes han aprendido a utilizar amplios cursos en los que han podido comprobar que en su propia piel... Esto me hubiera gustado verlo. Sí, a mí también. Los efectos que tienen las descargas que se propician con este arma eléctrica. Igual lo que dicen en nuestra propia piel, que ensayan así casualmente con algún detenido o detenida, ¿no? Por lo ejemplo. Como conejillo de indias. Por ejemplo. Y yo no sé, a corta distancia esta pistola Taser pues tiene que hacer mucha pupa, ¿eh? Claro, para eso está, ¿no? Ajá. No creo que será para repartir flores, precisamente. Bueno, pero según el puto protocolo este que tienen los gosos de escuadra, que siempre dicen que tiran las pelotas de goma contra el suelo, que disparan las pistolas Taser a distancia. Esto, pues... Sí, que emplean ese tipo de artilugios sin causar daño, ¿eh? Pero de guays. Claro, de guays. Sí, que no pasa nada. Claro. Sí. Ese es el rollo. Protocolo que tienen los, sí, Mossos de buen rollo. De utilización democráticamente de su armamento. Sí. Pues bien, pues imagínate a corta distancia esta pistola lo que te puede hacer. Sí. Te puede hacer polvo. Pues bien. Una medida que se tomó a raíz de la conflictiva reducción a un enfermo mental que terminó con varios lesionados. Este es el hombre este que no recuerdo bien el nombre, pero fue asesinado por una inmovilización, entre comillas, de los Mossos de Escuadra contra él. que era un hombre que, no sé si recordaréis, que la estaba liando en la terraza de un bar. El hombre tenía un brote psicótico, y los Mossos, cuando aparecieron después de ser avisados por los empleados del restaurante o del bar, pues le aplicaron un placaje de los suyos y este hombre murió. Sorpresivamente, pues porque los placajes de los Mossos son muy cariñosos. Qué raro, ¿no? Que haya gente que se muera cuando contacta con los Mossos. Uh-huh. ¿Es que acaso son los novios de la muerte? Claro. ¿O matan con la mirada? Sí, con la mirada te matan. Como el caso de Juan Andrés Benítez, otra víctima de... Y algunos de los, más, y de los Mossos de Escuadra. No, pero te hablo de las víctimas más recientes. Sí. A pesar de que los Mossos de Escuadra pues tienen un amplio historial de... Porque también está el caso del actor este cuyo nombre no recuerdo. Sí, no, este es el que estaba comentando antes, que tuvo un brote psicótico y entonces pues la estaba liando en la terraza de un bar. Sí. Y pues vinieron los Mossos y le aplicaron una de sus protocolos, entre comillas, y este hombre murió. Lo mataron. Parece ser que lo inmolizaron de verdad. Pues consiguieron sí, su objetivo, ¿no? Para que no se mueva más en la vida. Pues bien, a pesar de que aún los policías no han hecho uso de este arma, la polémica está servida. Bueno, sí, hay mucha polémica, pero luego al final pues la llevan encima. Y la utilizarán y todo. Y la utilizan, claro. Y aquí no pasa nada. Y matan a una persona en plena calle y no pasa nada. Bueno, se depilan el cuerpo y al test de drogas ya no salen. ¿Sabes? Porque son muy deportistas. Claro. Ahí estamos. No, porque no insinúes que consuman ciertas sustancias. No. Que eso no, solo lo hacen los detenidos. Los detenidos. No, los Mossos son muy deportistas y además son muy buena gente. Por supuesto. Claro. Que cuando detienen a una persona es porque se lo merece. Sí. Porque algo malo estaría haciendo. O algo malo estaría pensando en hacer. Mejor me gusta más este punto de vista. Sí. Algo malo estaría pensando en siempre, hacer. Siempre es mejor prevenir que curar. Que curar, claro. Claro. Y una claro. buena un buen ataque y una buena detención preventiva siempre nos salvará de muchas vicisitudes. Y tanto. Por eso pues nosotros abogamos por la actuación Gosil preventiva, siempre. Afortunadamente ya nos hacen caso. Afortunadamente nos hacen caso. Sí, sí. Y muchos más, aparte de los Mossos. Y vamos con un tema. Y vamos con un tema, sí. Pondremos un tema de Puig, titulado El ritmo de las ideas. Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye. Porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. ¡Estamos con el obrero! sección histérica, histórica o histriónica, tal como ustedes lo prefieran. Vamos hoy con los Borbones, pero en su origen, en Francia. La crueldad de Carlos de Borbón. Pues bien, ¿quién era Carlos de Borbón? Carlos de Borbón, conde de Charlois, nacido en 1700 y fallecido 60 años más tarde, era un hombre malo, según dice aquí, despiadado. Abusaba de su poder y su educación brillaba por su ausencia. Afortunadamente, todos sus sucesores de los diferentes siglos posteriores siguen con esa tradición. Pues sí. No sentía compasión alguna por el resto de las personas y llevaba incluso la crueldad propia de un psicópata. Según parece, en 1724 se encaprichó de la esposa de uno de sus lacayos y no pudiendo saltar la barrera que ésta le puso por el amor que profesaba a su marido, el Borbón decidió tirar por el camino del medio. Mató al marido y así supongo que su enferma cabeza pensó que a la pobre mujer ya no le quedaban motivos para rechazarlo. ¿Ves cómo la tradición esta de matar a gente ya viene de lejos? Vaya. El caso, que muestra más claramente la crueldad de Carlos de Borbón, les recordará a la película la lista de Schindler, esta de... Sí, ya. Estaba basada, la famosa que estaba basada sobre los nazis y los judíos. Uh-huh. Y las cosas que hacía. En ella, el actor Ralph Fiennes interpreta a Amon Göth, un capitán de las SS que fue comandante del campo de prisioneros del citado campo. En la película se le muestra disparando a prisioneros del campo desde su balcón, sencillamente por entretenimiento. Estaba ahí sentado, como haciendo... Se aburría. En la terraza y ya está. Pues bien, unos siglos atrás, Carlos de Borbón hacía algo similar. O sea que ni siquiera en eso los nazis eran originales. No, para nada. Pues bien, algunas tardes, por puro entretenimiento, disparaba a los obreros que trabajaban en los tejados que podía divisar desde su casa. Armado con un mosquete, disparaba sin mayor motivo que probar su puntería y satisfacer su cruel deriva mental. Algunos llegaron a morir y entonces se volvieron contra él. Aquellos que sufrían sus locuras. Y entonces tal sujeto, el Borbón este, pidió amparo y perdón a Luis XV y este le dijo: «Helo aquí el amparo, pero os advierto que en caso de reincidencia queda de antemano concedido el indulto para aquel que os mate». Hasta el propio Luis XV le dijo eso. Estaba hasta las narices sí, de él, ¿no? Sí, sin duda una advertencia y un ultimátum directo el que le dio el rey, aunque bien merecido, según dice aquí, se lo tenía. Esto sí que era auténtico clasismo y odio hacia las clases inferiores. Como debe ser. Disparando ahí a los trabajadores. Eso es bonito. Sí. Kill, kill, kill de pur. Claro. Ya lo decían. Ya lo decían. Sí, sí. Que todo está inventado. Pues vamos a poner un tema de Zarama. Zarama quiere decir, en traducción al castellano, es basura. Y la canción es Naste Borraste, que también era el nombre de un grupo. Ikasten duzu balan, nean zabez. Eta dieguna gazarretea berriz aztera. Zugezan zenuen ez da nuen egezurra zera. Líder del partit neonazi alemany NPD obre un restaurant a Palma. I què problema hi, no? Què problema hi, claro. Com buen alemán, pues coge su segunda residencia, pues es Mallorca, ¿no? Claro. Con las Islas Baleares, especialmente Mallorca, y monta su negocio. Hombre, sí. Ya tenemos ahí un nuevo CAU, un nuevo nido para que se reúnan los neonazis. O sea, y aparte, me parece fantástico. Teniendo en cuenta las últimas declaraciones de algunos del PP, que no sé quién decía de que ahora España era la Alemania del Sur, ¿sabes? Sí. Porque se estaba recuperando, que te cagas, había no sé cuántos trabajos se creaban al día. Directamente, somos la Alemania del Sur, pues ya está. Pues entonces, ya está. Como Alemania del Sur, pues se va a su territorio. Claro. Y que un neonazi abra un restaurante aquí en Palma de Mallorca, pues nos parece fantástico y nos parece... Claro. Muy bien, pues porque esta gentuza... Bueno, ya se me ha escapado. También tienen derecho, joder. Y crearán puestos de trabajo, ¿a que sí? Dilo. Claro. Ahí estamos. Puestos de trabajo. Sí, sí. Pues bien. Maravillas Stoop. Un restaurante de jasmín. Un restaurante de jasmín y Holger. Aquest és el nom de la fonda que acaba d'obrir a la platja de Palma, Holger Apfel, l'antic cap de la formació neonazi alemanya Partit Nacional Demòcrata d'Alemanya, NPD. Que són socialdemòcrates, eh? Sí, no, nacionaldemòcrata. Ja, claro. Son nacionales antes que nada. Sí. Y demócrata, pues porque pueden llegar al poder mediante los votos de sus... De los inútiles que les voten. De los que les voten, sí. Como pasó con Hitler. Claro. Si la democracia es tan estúpida para votarme, pues joderos, claro. Ahora. Ahí está. Apfel, de 43 anys i nascut a Hildesheim, va ser diputat al Parlament de Saxònia del 2004 al 2013, excap de les joventuts de l'NPD i líder del partit del 2011 al 2013. La seva proclamació com a president del partit legatari de les tesis hitlerianes va produir-se pocs dies després de la descoberta de la xarxa terrorista neonazi Clandestinitat Nacionalsocialista, claro, NSU. Tenint en cuenta que dentro del Estado alemán es totalmente delito hacer cualquier apología al nazismo. No, pero es que estos aparte mataban gente. Ah, claro. Para eso son nazis, ¿no? Claro, amb connexions a l'NPD. Responsable de la mort de 10 persones del 2000 al 2007. Apfel va deixar al desembre del 2013 tots els seus càrrecs a l'NPD i la seva acta de diputat per motius de salut. Tanmateix, aquests motius de salut no han resultat ser el motiu sòlid per a la seva renúncia. En un comunicat, Apfel va exposar aleshores que la causa de la seva dimissió era que estava cremat. Per aquelles dates, el líder neonazi estava sent fortament criticat dins del seu partit a causa dels mals resultats electorals i persones de la secció saxona del partit, encapçalats per Holger Szymanski, estaven preparant un cop per defenestar Apfel. Sí, luchas en interpoder entre ellos. Sí. Que también es muy de ellos. Es, las sí. Cosas. Sí, sí. También se despedazan. Entre ellos, sí. Cosa que tendrían que hacer más a menudo, por otra parte. Y que no quedara ninguno, eso estaría bien. Una práctica saludable. Claro. Posteriorment, van sortir a la llum tota mena de rumors i d'especulacions al voltant de la seva renúncia, Però diverses investigacions periodístiques van revelar que la causa principal de la seva decisió radicava en una agressió sexual que un jove militant de l'NPD va partir a les mans d'Apfel durant la campanya electoral per a les federals alemanyes a l'estiu del 2013. El partit, que la lidera Udo Pastors, per la seva part tampoc no ha investigat aquesta versió i ha sostingut i reafirmat la versió d'Apfel. Va donar el cas per tancat, seguidament d'un intent de tranquil·litzar les bases i no haver de parlar, entre altres coses, de la homosexualitat d'alguns membres de la formació, un tema tabú a l'escena neonazi. I està clar que els neonazis, els que manen, poden ser homosexuals, però les bases no. Claro. Ah. Si no ya lo que les ocurrió a las SA, que hacían ciertas prácticas desviadas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, que fueron depurados. Bueno, y fueron depurados por las SS. La famosa noche de los cuchillos largos. Vaya. Uh-huh. Després de la sorpresa que va suposar la renúncia d'Apfel, el dirigent, que en el 96 va participar i coincidir a la població de Worms amb els futurs integrants de la NSU en una manifestació neonazi, dirigeix ara juntament amb la seva esposa, el Maravillas Stub, a la capital mallorquina. Després d'haver sondejat la possibilitat d'iniciar una nova vida fora d'Alemanya, a Àustria o a Suïssa. Les Illes Balears han estat des de fa dècades el destí de vacances preferit per a Apfel i la seva família i també de membres de l'NPD, en alguns casos convidats per Apfel, que les han visitat a la recerca de la borratxera fàcil, la festa i la prostitució. Claro. Ja. La sangria caliente en la playa. Apfel ha manifestat a Mallorca Zeitung, el diari en alemany de més tirada de les Illes, que el restaurant que dirigeix amb Jasmine Apfel, l'antiga cap de la secció femenina de la NPD, no es convertirà en un centre de trobada de l'ultradreta. No poc. Si manega aquest el negoci, segur que és un niu de la serp, com tots els garitos que tenen que obrir a porta mig tancada perquè no els ataquin els antisistema, rojos. Però aquest l'obre per tota la cara, vaja. I tampoc en un local polititzat. La gent d'esquerres o d'altres nacionalitats són benvingudes al Maravillas Stub. Tanmateix, el mateix Apfel, un convençut neofeixista, ha afirmat també que continua sent un patriota. A mí también, o sea, me hace gracia también lo del neo, ¿sabes? La utilización de neo, como... Como si estuviera muerto todo lo anterior. Como si nunca hubiesen, o sea, como si hubiesen muerto en su época los fascistas, los nazis, y de repente vuelven a nacer. No. Claro, que siempre, o sea, como si nunca hubiesen dejado de existir, ¿no? No, el fascismo está ahí latente desde hace tiempo. Pero no ha desaparecido porque tú no lo No ha desaparecido. ¿Por qué pones neo? Pues porque lo pone el redactor de claro, esta noticia. Si es fascista, es fascista. Pel Maravillas Stub ja hi han passat el dirigent de l'NPD a Dortmund i lleial a Apfel, Matthias Watzer, on va presenciar la final de la Copa Alemanya de futbol entre el Borussia Dortmund i el Bayern de Múnich. Apfel era el líder d'un partit que suposa la immigració. Ara ell, migrant també, ha acabat dirigint un restaurant a Palma que pot convertir-se en un imant de la ultradreta. Y claro, evidentemente se van aquí al Estado español, que aquí no hay ningún problema, que puedes hacer el facha, o sea, sin tener que ni disimularlo siquiera. No, puedes pues salir están, del armario. Están bien protegidos claro. por el poder, los fachas, pueden hacer lo que y les dé la gana. Puedes hacer cualquier tipo de apología, que no pasa nada. Claro. Aquí usted a tomar el sol, señor alemán, ya no preocuparse de nada. Y a hacer el saludo fascista cuando quiera. No, que eso saluda a su abuela, ¿sabes? Claro. Está muy lejos, ¿sabes? Está en Alemania y le saluda así, con la manita. Claro. Pues bien. Pues vamos con un tema. Vamos con un tema, sí. Un tema de servicio titulado Dios ha muerto en la Rauri. Ahí estamos. El papá tiene muertes de lana. Se masturba cuando le da la gana. El papá tiene muertes de lana. Se masturba cuando le da la gana. Todos tontos. Las hojas eyaculan en noches de luna. Si no has probado nunca, cómete una aceituna. Las hojas eyaculan en noches de luna. Si no has probado nunca, bruja. Todos tontos. ¿Qué refugio nuclear. ¡No jodas! Me han comentado que en el Vaticano hay un refugio nuclear. Y no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas, no te esperas. El cura de mi barrio tiene un 131. Chido, chido, chido, chido. El cura de mi barrio tiene un 131. ¡Dios ha muerto! Vamos un poco con agenda, que nunca, casi nunca se hace, pero hoy haremos una excepción. Pues estamos en pleno primer aniversario de la Dinamo, que coincide con la... Do it yourself, sí, spy. Sí, sí, coincide con las 36 fiestas populares de la prosperidad, o 36 fiestas populares. Y bueno, ya han transcurrido algunas, como la del sábado, que se está haciendo ahora mismo. La del domingo, pues hay un vermú y todo esto, y casi será un poco absurdo repetirlo porque luego se repetirá toda la semana y la semana que viene. Pues vayamos mejor ya por la semana que viene. Martes, día 27 de mayo, a las 18 horas, pase de vídeo de Sinsilic y Ratia. 27 años, no son nada, historia de un pueblo, que es un DVD que tiene varias partes y la principal pues habla de toda la historia de la radio. Y aparte de esa temática principal de DVD, pues... hay otro corte en el que sale la gloriosa visita de Jean Estrías a Orereta, que es lo mismo que Rentería, en el año 1998, que no tiene desperdicio. Españoles os amamos. Digo, perdón, vascos os amamos. Sois, aunque vais equivocados. No. Estáis enfermos. Estáis enfermos, sí. Que sois españoles estas cosas. Bueno, no decidimos que me se está yendo la flapa. No, y además esto es desvelar el contenido del vídeo y es una sorpresita para que, vale, que lo veáis. Y tiene dos cosas más aparte. Tiene hasta cuatro cortes, pero el principal es este. El que parte el bacalao. Vale, esto es el martes, a las 18 horas. Pasemos al jueves, día 29 de mayo, a las 19 horas. Distri abierta. Charla, debate, presentación del libro Los comités de defensa de la CNT. A cargo de su autor, Agustín Guillamón, que es un libro que no tiene desperdicio. Y pasamos al viernes, y te lo paso de forma aérea. Muy bien. Viernes 30 de mayo, a las 17 horas, Taller de Electrónica Mutante, volumen 4. Construye tu propio oscilador de frecuencias graves. Es necesario inscribirse. Inscripción 10 euros. Incluye kit completo de materiales para construir el dispositivo sonoro en cuestión. Escribe a diy@dinamospy.info. Sábado 31 de mayo a las 2 de la tarde. Vermut y paella proletaria. Distris Do It Yourself. A las 16 horas, radiografías sociales. Espacio radial en vivo con testimonios y experiencias de luchas vecinales y sociales en el contexto actual. Primera muestra de inventos sonoros y visuales. A las 19 horas, diferentes formas de jugar con el ruido, volumen 10. Con Atomizador, Madrid, Pop Radical, Bitmap, Epic Chiptune, Zozobra, Música para el Naufragio. Recuperemos las calles, recuperaremos los barrios, nosotras tenemos memoria. A todo ello hay que decir dónde está el Dinamo, que no lo hemos dicho. No, hemos dicho dónde está el Dinamo. No lo hemos dicho. Esto no dice ni el sitio, ni dónde está, ni nada, pero qué clase de información es esta, por favor. Menuda mierda de anuncio. Vamos a decirlo. Dinamo está, Dinamo DJ, Do It Yourself Spy, está en la calle Molí, número 1, en el barrio de la Prosperidad, No Barris. Metro Vía Julia, línea 4. La amarilla. La amarilla. Que es la línea más hermosa. Y después de esto, después del gran esfuerzo que hemos hecho y el gran ridículo, vamos con un pequeño descanso. Como pues eso. Varios. We'll be right back. No cuelga con la bandera UE, ni con la de la OTAN, con ninguna institución basada en la autoridad. La bandera de la libertad está dentro de ti. No tiene mástil para sostenerla. El tallo es tu problema. No tiene cordel para izarla o arriarla. Ni estrangularla. No la mueve el viento porque está en el aire. Y con tus ojos ya estamos más cerca para disfrutarla. Soy alma errante que viaja sola sin rumbo fijo. Recorro el mundo por sus arterias, por sus latidos me guío. Vengo de un punto indeterminado del laberinto. No busco nada, nadie me espera. No voy a ningún lugar. Y no tengo prisa alguna por llegar. Al instante de paisaje, vino sendero, si me gusta algún lugar me quedo. No me esperes, ven delante que yo. ¡Contratamundos! Te quito y ya distante te veré marchar. Y estaré por ahí cazando color para poder pintar alegres amores que acompañen mi vida. Despacito al infinito, no pienso estar condenado a buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar, buscar sin poder encontrar. Buscar, buscar. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, y como ya todo el mundo ya averiguar, pues no me voy a quedar aquí, claro está. Que no veas, paso. Misa con modernos pantalones, la americana elegante, prefieren a la discreta, porque están siendo bastantes los que hoy cambian de chaqueta. Estas son cosas que pasan y que antes... Y aparezco por fin yo, jueves 7 de agosto de 1969, edición de la mañana, que es cuando se hacen las cosas bien, no por la noche. Pues bien, España un país que me conviene. Y no, debe ser, y no debe lo ser. Digo yo, que por supuesto... Claro que lo recomiendo, pero para la buena gente. Para los que no lo son, pues ya saben lo que les puede pasar. Pues la gran señora Abad, lo dice ella, esto, España un país que me conviene. La señora Abad acaba de adquirir un apartamento en Torremolinos, en plena Costa del Sol, que todavía no ha visto, pero es tan buena y tan elegante que se fía de nosotros. Su deseo es quedarse a vivir en España todo el tiempo que se lo permitan sus ocupaciones, que deben ser muchas, dado su categoría e índole social. Pues dice la buena señora, nada más ponerle pie en Madrid, me dije, este es el país que me conviene, tal como me lo describieron. Aquí todavía hay moralidad y buenas costumbres. Como debe ser. En mis viajes por el extranjero, me han ofrecido becas para mis dos nietos, para la Universidad de Harvard y para la Sorbona. Sí, para que se hagan melenudos y hippies, ¿no? No te anticipes aún. Pero yo estoy convencida que donde tienen que estudiar es en Madrid, país en el que todavía no he visto melenudos, ni jóvenes sucios durmiendo por las calles como perdioseros valiolientes. Doña Rosa ya aprovechó su corta estancia entre nosotros para desarrollar su vocación social, como las buenas damas. Al salir de misa encontró vagando por las calles un grupo de 3 niños, uno de ellos con una enfermedad óptica. Y bien, son hijos de un modesto portero de una finca, quien me dijo que podía llevarme al enfermo si me encargaba de curárselo en mi país. Ayude a un pobre, claro. Claro. Yo no tengo tiempo de atenderlo personalmente, pero me puse en contacto con un médico para que le aplique los tratamientos que precise y deje a los padres un donativo. Mi debilidad son los niños, ¿sabe usted? Una limosna. Y tengo por norma en cada país que visito dejar un granito de arena como huella de mi paso. Esto es la gente que conviene que venga a nuestro país, la que vale, la que tiene un corazón tan grande que ayuda a los pobres niños desvalidos. Claro. Y no la chusma harapienta que nos intenta infectar con sus malas costumbres de holgazanes, de haracanes y de perdioseros piojosos que ni siquiera algunos de ellos ni se han bautizado. Que han demostrado amor de verdad. Al llegar a casa tras un largo día de trabajo. Vale, esto anticipa algo muy chungo, que es la jodida horterada. Pues sí. Que colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos. Y que nos alegra, personalmente, nos alegra a los que estamos aquí y especialmente a mí. Y nada, ¿qué vamos a poner hoy? Hoy pondremos... Vamos a poner a unas muchachas. Que un se grupo, llaman, un se grupo llamar... pero que hace música de inferior calidad, pero total. Sí, y que estuvieron de moda hace unos años. Ya en los primeros años de la década de... En la jodida... Digo década. En los primeros años del siglo XXI, que sería la década cero. Y no estamos hablando del doble cero. Que era un hachís muy bueno. Pero que ya no se puede, ya es difícil. Encontrar, sí. Pues bien, volvamos otra vez. Papá Levante nos tendrá el dudosísimo gusto de interpretarnos, practicar sexo. No está de moda. Ala, que sea grave. Y lo tuve que hacer reventar por haberle introducido un total de 25 campanillas una por el culo para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevoso y hacerse las tragar. ¡Ahí le duele! De esa mala persona. Para el corazón no está de moda. No, no está de moda practicar sexo, practicar sexo. Mañana si te vienen ganas, si te vi, no me acuerdo. Y no me llames niña, que más niño eres tú. Y suéltame del brazo que me haces daño. Déjame tranquila, no te ves que mira, mira que eres pesada. No está de moda practicar sexo. Si no hay razón para el corazón, no está. Una jubilada derriba con un bulldozer la casa de sus vecinos porque le caían mal. Esto sí que se le llama acción directa, lo demás son tonterías. Pero a saco iba, ¿eh? A saco. Esta sí, esto es punk. Esta as de la demolición se llama Ana María Moreta Folk, una jubilada de San Agustín, Florida, cuya inquina por los habitantes de al lado le hizo solicitar con urgencia los servicios de una topadora y arrasar como Atila la casa de los vecinos. El resultado, pues, fue desolador. Los daños producidos subirán los 20.000 euros, ya que el remolque vivienda quedó completamente destruido y la fosa séptica del terreno reventada. Lo más curioso del caso son las razones de peso esgrimidas por la jubilada para encargar el trabajito. Mis vecinos son repugnantes e indeseables. Quisieron robar mi coche. Ya con los dos primeros adjetivos descalificativos ya está explicado todo. Sí. Que no le caen mal, que le caen como el puto pedo y ya está. Bueno, mira. Y mira. El día de furia de Mrs. Moreta no le va a salir gratis, ya que se enfrenta a una condena por mala conducta, graves daños en una propiedad privada y falsificación del documento oficial. De momento ha tenido que pagar una fianza de 7.000 euros para no ingresar en prisión. Además parece que le va a caer una sanción económica de esas de que da miedo. De órdago. Sí, sí. Vamos, seguimos con estudios chorras que ocurren por el mundo mundial. Pues se da un golpe a la cabeza y despierta siendo gay. ¿Con qué no quiere la cosa? Ala. Es que esto le puede pasar a cualquiera. Sí. Se mete un golpe en la cabeza y de repente pues es gay. Claro. Mira qué fácil. Así de rotundo declaró su transformación Chris Birk, de 26 años de edad. Que y hasta hace poco jugador de rugby y declarado heterosexual. Y claro, era un fornido jugador de rugby y claro, evidentemente para nada es homófobo este comunitario. Se supone que un macho pues debe jugar. Y si es homosexual, pues no puede jugar a estos juegos tan viriles. Claro. Y bueno, y declarado heterosexual, claro. Eso se declara, ¿no? Públicamente. Claro. Hasta que durante un entrenamiento de su equipo, el joven sufrió un accidente cerebrovascular y cuando despertó del coma aseguró que era gay. Hala. Explicó él a un diario inglés que no diría. Eso le sirvió de excusa, sí, me parece, sí. Eso lo tenía ahí dentro, pero ah, sí. Simplemente pues salió del armario, ¿no? Ya. Pues Chris asegura que no le preocupaba como era antes, pero dice que tenía que ser fiel a sus sentimientos. Cuando me desperté, me sentía raro, explica Chris, un inglés de 26 años. Ya no estaba interesado en las mujeres. Era completamente gay. Aunque nunca antes me había sentido atraído por un hombre. Y ni siquiera tenía amigos homosexuales. Como si tener amigos homosexuales significara que necesariamente tienes que ser homosexual, ¿no? Claro. Además, ahora se dedica a la peluquería y tiene un nuevo novio de 19 años. Pero qué típico y tópico, claro. Ahora se ha hecho gay y se ha hecho peluquero, claro. Claro. Antes era un fornido jugador deportista y ahora es un peluquero. Un peluquero gay, claro. Claro. Después de estos estudios absurdos que no conducen a ninguna parte, pues vendrá un tema. Pondremos un tema del último que cierre, titulado ¡Ay, Carmela! Parece ser que se han transformado, sí, en escorbuto. Nos hemos equivocado. No, lo que pasa que... Que ese CD que más tarde tiene los números mezclado, CDs, ¿no? los tiene mezclados, no los tiene en orden. Pues pon una ahí. Pues si quieres ponemos esa que va a sonar. Vale, ponemos el Cerebros Destruidos de Escorbuto. Será un grupo que aquí jamás nunca ha sonado. Continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. algo especial para ti. Te levantas con una obsesión que no te ha dejado dormir. Un sudor frío recorre tu cuerpo al llegar a la estación. Ya se ve el tren a lo lejos, aún puedes... ¡Premio al más cerdo! Este es el concurso que nos proponen en Francia y que se ha celebrado este pasado fin de semana. Como premio, la nada desdeñable cifra de 500 euros y la seguridad de que jamás volverás a ser invitado a ningún evento social en tu vida. O sea, que encima para hacer el cerdo tienes que pagar, ¿no? Claro. 500 euros, qué guay. No, 500 euros te dan de premio. Ah, de premio. Claro. Había creído que estaba diciendo que... Claro, que te tenía que pagar 500 euros. Por inscribirte en este concurso. Bueno, pues no sé, a lo mejor era un cerdo muy cerdo, muy cerdo... lo privas de concursar precisamente porque no tiene el 500 euros para pagar, no sé. Pues bien, 5 jueces tuvieron que evaluar los diferentes ciclos de la vida de un cerdo representados, un cerdo humano, representados por los participantes: nacimiento, copulación, muerte, en fin, todo lo que hace un cerdo en su día a día. Y ahora hay una frase de que nos ha escrito el redactor de la noticia, graciosilla. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Que se toma ahora su propia licencia para comentar lo que le parece? Sí, sí. ¿Pero qué se ha creído? Pues nada, que en lugar del rigor periodístico que caracteriza esta sección, pues nos encontramos con el chascarrillo del redactor de la noticia, que se lo podría ahorrar, pero bueno. Dice, no tenemos declaraciones del ganador ni qué va a hacer con esos 500 euros. Esperemos que se los funda en bellotas. Hostia, me parece. Qué gracioso, ¿eh? Claro, cerdo bellotas. Hostia, qué ingenio. Qué ingenio. No nos merecemos esta gente aquí. Qué graciosillo. Sí. Lloramos los introductores de la siguiente canción que vamos a poner. Vamos así de pasada a relatar un hecho que pasó no hace mucho. No tenemos ni la noticia ni nada, pero somos ya tan chulos y chulas que ya hablamos de lo que nos rote. Claro. Estamos hablando de una mujer que estaba conduciendo su coche y no se le ocurrió otra cosa que hacerse una autofoto. ¿Cómo se dice eso en términos modernos? Porque yo, selfie. Yo sigo en el siglo XIX. Selfie. Exacto, un selfie. ¿Y qué le pasó? Pues que se metió un piño y se mató. Pues mira. Sí, cosas que pasan en este mundo en el siglo XXI. Pues y, mira. Y diréis, ¿a qué viene esta gilipollez? Porque, sin sentido. Pues viene para como una excusa para presentar la siguiente canción, que es de Landecaris Muertos, que se titula... Bobo, se titula Bobo a Bordo, en este caso Boba a Bordo. Pues y eso. Como es una canción bastante breve, también os regalaremos otra que es Nucleares Bay. No cojas la bici, Nucleares Bay. La luz del puticlub te ha causado ceguera. Por ahí va el bobo, bobo en la carretera. Adelantando y por ahí saco dato. Con tus multas por bandera, rebelde y guay, te sale de la guantera. El GPS te llama idiota, una mano al volante y la otra en las pelotas. Bobo a bordo, tu cerebro retrasado morirá adelantando todo tieso hasta Toledo. Moriremos como héroes. bici, ¡no! La barra 2020 en una Euskadi independiente. El petróleo escasea, España no los vende. Es una crisis nacional, dice balazo Lendakari. Nos va a contar su plan esta tarde el Teleberri. Se os ha acabado el sueño de comprar el pan en coche. Pedalear es el futuro, hay que parar este derroche. Un vasco, una bici, os tendréis que acostumbrar. O tendremos que montar una central nuclear. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me vas a coger la bici, nuclear y bye. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me vas a coger la bici, nuclear y bye. Ay, ay, ay, no quiero pedalear. Que viva la energía nuclear. Y tener un buen palique. Se te ponen ojos de ternera. Cuando fumas ese mosto de primera. Y se te vuelve el coco hacia los hippies. Cada vez que pruebas un cacho de trippy. Vuelves a pedirme coca, te diré que te busques tú la roca. Y si piensas que te han dado muy poca. Detenido un ladrón gracias al rastro de pintura que dejó hasta su casa. Esto introduce la sección de pequeños rateros chapuceros. Y este es un crack. Jugadores populares. La policía siguió la pista hasta la vivienda del sospechoso, quien no tuvo más remedio que reconocer la autoría del delito. Joder, nos han jodido. Valga la redundancia. La policía de la comisaría de Burgos ha detenido a un hombre de 37 años como supuesto autor de un delito de robo en un comercio. Los agentes pudieron localizar la pista del ladrón hasta su propia casa gracias al rastro que este dejó con sus zapatillas manchadas de pintura, según ha informado la subdelegación del gobierno. El hombre entró en un comercio de la ciudad rompiendo la luna del escaparate y abandonó el lugar antes de que llegara la patrulla de la policía. Sin embargo, los agentes se percataron de que el ladrón se había manchado el calzado de pintura, dejando un rastro que marcaba perfectamente el camino de huida. Y fueron hasta capaces de atraparlo, ¿no? Siguiendo esa pista tan... tan buena que les dejó, ¿no? Sí, tampoco concluyente, ¿no? Esto permitió a una patrulla policial seguir el rastro hasta encontrar al autor del robo, conocido por sus habituales actividades delictivas, entrando en su vivienda, tras llamar a la puerta, y el supuesto ladrón salió descalzo. Ante las evidencias presentadas por los policías... Pero no aclara si con pintura o no, o sin pintura dentro de sus pies, ¿no? En sus pies. Llevaba las bambas. Sí, pero iba descalzo, ¿no? No dice que iba descalzo. Cuando le salió la puerta... Sí, claro. Ya había quitado las bambas. Ante las evidencias presentadas por los policías, el hombre no tuvo más remedio que reconocer la autoría del robo. Posteriormente se le imputaron 4 robos con fuerza cometidos en otros comercios del centro de Burgos durante la semana pasada. Hombre, digo, ya que tenemos a este, pues le imputamos otros 4 robos más y solucionamos, pues, casos abiertos que tenemos y matamos 2 pájaros de un tiro. Mira, qué listos que son. Son así de listos la policía. Sí, ¿qué vamos a hacerle? Y vamos con la misma sección de ladrones chapuceros, de pequeño standing, porque ya sabemos que los grandes ladrones profesionales pues están en esferas esos mucho, están en el Parlamento. Mucho más altas, claro. En el Parlamento y en otros mucho más sitios. Y alrededores. Sí. El ladrón que carecía de carnet de conducir explicó que era un policía herido en una misión secreta. Esto es típica movida de borracho, ¿no? ¿Sabes? De liarla y decir lo primero que te se ocurre en el tarro. Pues un hombre de 43 años ha sido detenido en el municipio malagueño de Vélez, Málaga, por agentes de la Policía Nacional o conocidos popularmente como maderos. Y eso que hace ya años que abandonaron un uniforme marrón y lo sustituyeron por el azul. Pero se les quedó lo de maderos, por el marrón. Claro. Presuntamente robar una ambulancia con 4 enfermos en su interior y a los que les dijo que se pusieran el cinturón de seguridad, que eran policía secreta, herido, y que aquello era una misión secreta. Pues el arrestado, que carece de permiso de conducir para acabar de arreglarlo más aún, circuló durante unos minutos en el vehículo activando las luces de emergencia y con sus ocupantes dentro. La policía le imputa como presunto autor de 2 delitos de hurto, de uso de vehículo a motor y contra la seguridad vial, que debería estar muy ofendida ella. Claro. La seguridad vial, claro. Estos hechos se produjeron este pasado lunes sobre las 7:30 de la mañana. encima. El propio conductor de la ambulancia fue quien alertó a la sala del 091 de que un individuo sin camiseta y descalzo... O sea, este tío merece un monumento. Es un crack. Es que, sí. Que cada vez me emociona más. Vaya. Había sustraído el vehículo con 4 pacientes en su interior. Eso ya lo han dicho. Entonces varios coches patrulla fueron alertados y acudieron a la zona. El hombre fue arrestado en el preciso momento en que el propio conductor de la ambulancia interceptó el vehículo que había vuelto a un punto cercano al lugar en el que se produjo la sustracción. El detenido ha precisado un comunicado que recorrió unos 1,000 metros, o sea, 1 kilómetro, con los 4 enfermos que no sufrieron lesiones durante el trayecto en el interior de la ambulancia y sí que gozaron de una aventura que jamás hubieran imaginado. Ya tendrán estos enfermos algo que contar. Según las investigaciones, el arrestado sustrajo el vehículo aprovechando que el conductor había abandonado momentáneamente el mismo para recoger una documentación, motivo por el que había dejado en marcha. Cuando los enfermos se percataron de que el sujeto que se encontraba a los mandos de la ambulancia no era el conductor habitual, le recriminaron su acción, a lo que respondió: que soy policía secreta, ¿sabes? Estoy herido en misión secreta. A ver, cuidadín conmigo. Me pareció un agente de la TIA. Sí, y encima voy descalzo y a pecho descubierto. Como el Mortadelo. Acto seguido, accionó las luces de emergencia mientras simulaba hablar con la policía a través de la emisora. Y estaba a uno de los pacientes para que se pusiera el cinturón de seguridad. Igual estaba hablando hasta con un yogur y todo, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Sabes el antiguo sistema que había de comunicación en la época anterior, que había los móviles? Que podías hablar, articular a través de unos yogures. Sí, con una cuerda, sí, con un cordel, sí. Sí. Bueno, la gente que haya nacido ya de los 90 para aquí, ya pensarán que estamos hablando en chino, pero bueno. Ya. Y vamos con un tema. Pondremos un tema de Orujo de Brujas, titulado Liberación Animal. Todo blanco, todo limpio, todo preparado para investigar. Todo blanco, todo limpio, ¿para qué? Sin vergüenza, sin cortarse, todo en pro de la humanidad. Sin cortarse, sin vergüenza, ¿para qué? Patos blancos, patos limpios, todo preparado para torturar. Patos blancos, patos limpios, ¡a matar! Grandes logros de la ciencia, a costa de un ser que no puede hablar. Gran excusa de la ciencia, para cobrar. Patos blancos, patos limpios, todo preparado para torturar. Patos blancos, patos limpios, ¡a matar! Eco, chapo, Sabotaje Liberación animal. Liberación animal. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Liberación animal. Liberación animal. Apocalipsis Zombie también entra en los planes del Pentágono. Sí, hay que recordar que hace algún tiempo anunciamos algo parecido, pero una noticia más pequeña y ahora está más desarrollado. No, hombre, ahora... más analizado. Esto es una noticia de plena actualidad, de rabiosa actualidad. Y, pues, ante un eventual ataque zombie, pues Estados Unidos está preparado. Y no os preocupéis, que salvarán a la humanidad, como en las películas. Sí. Y lo tranquilo que me siento al escuchar esto. Yo también. Bajo el título Operaciones contra la dominación zombie, el documento se centra en proteger a la humanidad y erradicar la amenaza. Washington, Estados Unidos. El Pentágono se autodefine como una agencia de planificación de opciones. Lo que hasta ahora no se sabía es que ese eufemismo incluía también planes para un escenario de ciencia ficción, un apocalipsis zombie. Un documento desclasificado y publicado esta semana muestra que entre los planes de contingencia contemplados por las mentes del Pentágono, se encuentra la posibilidad de que los humanoides comedores de carne humana tumen en miriadas los pilares de la civilización. Esto me parece que están consumiendo demasiado la serie esa tan famosa, que no diré. Ah, bueno, yo pensaba que decías que estaban consumiendo demasiadas sustancias raras, ¿no? Eso también. También, ¿no? Sí. Bajo el código en clave con plan 8888, explica con todo lujo de detalles cómo el comando estratégico de Estados Unidos debería responder militarmente a la amenaza de hordas de zombies. Está clarísimo que si hay una versión zombie solo iría a Estados Unidos, claro. Hombre, claro. Ah, claro, evidentemente, porque todo lo que pueda ocurrir de malo, cualquier invasión, cualquier peligro, va a Estados Unidos. Hombre, si hubiera una invasión zombie, yo qué sé. Ay, ahora no se me ocurre en ningún Camboya, sitio. En Camboya, por ejemplo. Pues que les den por culo. Claro. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Sí. O en Hospitalet, sí, también. ¿Qué menos a quién le importa? Pues bien. Deberían responder militarmente a la amenaza de hordas zombies que no temen al dolor o a la muerte. Claro, para... ya, coño. Hostias, pero ya están muertos. Claro. Ya se sabe que no se pueden matar lo que está ya muerto. Ajá. Para preservar la santidad de la vida humana y apoyar a la población humana, incluida de adversarios tradicionales. Es que buenas son, ¿eh? El documento de abril del 2011 advierte en su prefacio: este plan no fue diseñado como un chiste, aunque lo parece. Supera incluso. Aunque el precepto teórico de una invasión zombie no es usado para que sea algo probable, sino porque quedó demostrado que los participantes ponían más interés con este tipo de escenarios. Yo cuando, o sea, cuando me acuesto debajo de la cama miro a ver si no se me introduce un zombie. Claro. Los autores, que colocaron este plan en una especie de Wikipedia clasificada de la inteligencia estadounidense, inteligencia de la suya, sí, que no es mucha, es escasa, reconocen que Estados Unidos cuenta con ciertas ventajas geográficas para mantener a los zombies a raya, pero el tráfico aéreo y marítimo supondrían un desafío difícil de salvar para evitar la extensión de la infección. Pero si los zombies no saben nadar. ¿Ah, no? ¿Y tú qué sabes? ¿Por acaso sabe nadar un zombie? A lo mejor sí. Ah, pues no sabía eso, que nadaban también. Bueno, como no se mueren, pueden andar bajo el agua. Claro, pues nadar sin respirar como los peces. Claro. Los pasos para actuar, que parecen sacados del libro World War Z de Max Brooks, indican que las fuerzas armadas, al mando del presidente y el secretario de defensa... ¡Oh, mi presidente! Que es el presidente del mundo mundial. Sí, ese nos salva de todos. Claro. No tendrían ningún reparo en utilizar todo su arsenal para acabar con una marabunta zombie. ¿Y de qué le va a servir utilizar su arsenal si ya están muertos o burros? Claro. En declaraciones... Brooks, autor de otros éxitos como Zombie Survival Guide, explica que en Estados Unidos tienen una muy peligrosa debilidad. Somos aislacionistas y no reconocemos los problemas hasta que nos tocan en la puerta. En un cierto modo, pero sus problemas siempre los suelen trasladar a los demás. Claro. Entonces no son tan aislacionistas como dicen. En Complan 8888 asegura que una invasión zombie que ponga en riesgo toda vida humana obligaría a declarar la ley marcial en todo el país. Y eso es lo que les pone, claro, eso es lo que quieren. Ya, cualquier excusa ya es... Claro, ya es buena. Sí. Ya con que saquen un par de comunicados por la tele y por la radio y por internet de que nos amenazan los zombies, dicen, ya está. Ya tenemos excusa para poner la ley marcial, que es lo que queremos. Y un estado así, ultrapolicial. Sí. Les gusta, les encanta. Y llevaría al Pentágono a ordenar el acuartelamiento y fortificación de sus bases para no verse sobrepasadas por la amenaza. El mayor problema de este conflicto es que no habría adversarios identificados, por lo que el despliegue de fuerzas no se centraría en una zona particular y las hordas militares se aplicarían a todo el globo. Y tampoco servía de nada utilizar la tortura hacia los detenidos, porque no, claro, los zombies no son, me parece, que de muchas palabras. No. Y tampoco hay, y aparte que tampoco se la suda que le torture, porque ¿qué daño le va a hacer ya? Bueno, y lo bueno del caso es que nos aplicarían el mismo protocolo a todo el globo, a todo zombies, el planeta. Sí. O sea, que nosotros que nos importan un huevo los zombies, que se los coman ellos... Pues sí, el protocolo zombie para todo el mundo. El protocolo zombie para todo, sí. Dios. ¡Hala! En el peor de los casos, concluye el documento, si el ejército pierde el control de la situación, se recurriría a tácticas reservadas para la guerra nuclear o guerra convencional de escala global. O sea que... Tampoco acabarían con los zombies. Matar moscas a cañonazos, ¿no? Tampoco con bombas nucleares tampoco iban a acabar con los zombies. Claro, con los que acabarán será con los humanos. Sí, sí. Qué estúpidos. Por eso me ha gustado mucho cuando se ha empleado el término de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sí, son muy listos. Sí. Sí, inteligentes son. Inteligencia pura y dura, diría yo. Que les den también uno de la paz a ellos. Sí, sí. Tras unos 40 días acuartelados, los militares comenzarían progresivamente a ganar el terreno a las hordas zombies y restaurar la autoridad civil en el país, con el problema añadido de que los humanos infectados negarían que han sido zombificados. Hombre, pues tú cambia zombie por rojo y ahí la tienes, ¿eh? La guerra. Ya la tienes. Ya la tienes. Como en los libros de Brooks, todas aquellas personas infectadas serán objetivo militar y neutralizadas con el uso de todas las capacidades militares disponibles. El objetivo final sería poner de nuevo en marcha un gobierno civil y reactivar el poder militar estadounidense en Fort Meade, sede de la inteligencia, y tres bases aéreas estratégicas, Vandenberg, California, Whiteman, Missouri, y Offutt, Nebraska, sede del comando estratégico. Pero Brooks es optimista sobre la capacidad de Estados Unidos de sobreponerse a algo parecido a un holocausto zombie. Los estadounidenses somos muy fuertes, no nos desalentamos y nos remontamos ante cualquier desafío. Y la modestia también es una de las sus características. Sí, son muy modestos también. Sí. En resumen, explica Brooks, ni siquiera los zombies podrían provocar que Estados Unidos desemboque en una dictadura, Pues si la tenéis, la dictadura. Mira, si todo el protocolo anti-zombies, eso es sí. Acabo, de dictadura total. ¿Acaso estás insinuando que en el país donde de la libertad y la democracia hay una dictadura? ¿Pero por qué? No le insinuaba, Paz. No, simplemente lo estás afirmando, que aún es peor. No afirmo. No sé de otros países, pero Estados Unidos podría sobrevivir a un ataque zombie, opina el autor. Al menos el plan de la guerra zombie ya está escrito. Sí, pueden sobrevivir a todo. Vaya. Incluso hasta la estupidez. Sí. Cosa que a veces es difícil. Hmm. Vamos ahora con la sección Giri. Vamos a poner uno de los clásicos grupos anglosajones, como los Addicts, con la canción Numbers. Sí. Numbers, números, lo que mayoritariamente son los seres bípedos en este mundo. Se les considera como tal. Tú también, que nos estás escuchando. A los Adis ya los hemos puesto y a los mismos. Hablamos ya por fin. La recta final. La recta final, nos hemos quedado ya sin ideas ya. Sin neuronas. Es una tontería. Es una ya no las teníamos, pero sí, bueno. Sí. A ver, hemos quedado a menos. Es una menos, redundancia total y absolutamente, menos cero. Sí. Y ya no tenemos nada que decir. ¿Qué vamos a hacerle? Claro. Ya para decir chorradas, pues ya. Sí. Para eso os encendéis la televisión o si no, os metéis en los foros sociales. Eso. Que son muy más acordes que en la época que estamos viviendo. Para que luego digáis cualquier burrada hacia estadistas patrios y os empuren de forma gilipollas. Claro. Sí. Sí, de esta que Carrasco, estas cosas, ¿no? Que pasaba. Sí. Y nada, hemos estado tú y yo. Los asesores pasamos de ellos y aunque lo mencionamos, dado nuestra subnormalidad, irás de ellos más. Y ya está. Lo vamos a dejar con unos temas varios. El primero de ellos es todo un cañonazo. De RIP, Brigada Criminal. El cerro de tema que sale en el recuperatorio de Zona Especial Norte. Ese recuperatorio que salía junto a Scorbuto. ¡Hala, hasta otra! Controla la garjola i que si podris, però dels dits cada dia en massa. Hem començat a avorreixer tant d'ençà que no hi ets. Hem començat la trempera que et va acompanyar. Hem estat davant els fem treballar. Baixava Berga, ho veien enlloc. Cap d'ells no coneixia la cara que paria i era capaç d'anar allà i demanar-los i foc. Diuen inclús que un dia que el comandant s'avorria fotent el carajillo sol assegut a un bar. El va trobar pagat pel de la taula del costat, un tal Massana que acabava de marxar. Ai, Massana, considera'ns els teus nens. Ai, Massana, s'avorreixa tant d'ençà que no hi ets. Ai, Massana, que et va acompanyar. Ai, Massana, no estem treballant. Ni a Ràdio Andorra per la zona es va fer córrer dedicada al comandant de la Guàrdia Civil. La salutació galana de part d'en Massana és merament el fielo d'en Magín. Però aquesta vegada va cometre una errada i és per això que mai no es podrà revenjar aquest duel. No recordar una dada que el sap fins la mainada i és que els guàrdies civils no van al cel. Ai, Massana, considera'ns els teus nens. Ai, Massana, els guàrdies s'avorreixen tant d'ençà que no hi ets. Ai, Massana, la trempera que et va acompanyar. A veure si no sem treballar. Que dia passat llampeny i vet aquí que es va fer gran i exilat a Occitània morí Marcelí Massana d'un far de riure mentre recordava el comandant. Ai, Massana, considera'ns els teus nens. Ai, Massana, s'avorreixa tant d'ençà que no hi ets. Ai, Massana, la trempera que et va acompanyar. Ai, Massana, no sent treballar. Ai, Massana, ai, Massana, ai, Massana, ai, Massana, explicant i s'avorreixo tant de sa que no hi ets. Ai, Massana, la trempera que et va acompanyar. Ai, Massana, no sé treballar. Ai, Massana, ai, Massana, ai, Massana, ai, Massana, ai, Massana. Con una obsesión que no te ha dejado dormir. Un sudor frío frío recorre tu cuerpo. Al llegar a la estación ya se ve el tren a lo lejos. Ya puedes decir que no descontrol. ¿Dónde estás a tiempo? Descontrol. ¿Puedes cantar? Descontrol. No vayas con ello. Obligándote a servir a una patria de ladrones que se ha reído de ti mientras llenan sus bolsillos para luego verte morir. Descontrol. ¿Aún estás a tiempo? Descontrol. ¿Puedes cantar? Descontrol. No vayas con ello. Con ojos de gacela, me dijiste dale caña a la papela, se me puso cara de viciosa, me pediste algo de coca molosa, pero yo que soy punky de barrio, paso mucho de la cocaína, y como sé de decir los ingredientes, preparo para mi gente. Y ¡ay! Tengo un Spitz amarillo y está bueno, te lo pillo. Está muy bien para el jolgorio, lo hago en mi laboratorio. Hay que llevar siempre Spitz y castigarse el tabique. Conseguirás no dormir y tener un buen palique.